Hoy en Frecuencia Electrónica. Dicen de él que es el rey Midas de la electrónica. Sus inconfundibles creaciones convierten en oro cualquier pop song que caiga en sus manos. Con Manila, un remix de Iwan Pearson, para empezar hoy una nueva edición de Frecuencia Electrónica. Se despiden Pepa y Momo tras esa hora del humor y tras la introducción de Sergi. Queremos dar las buenas noches a todos los amigos que están conectados en este momento a la radio. Comienza hoy la 12ª edición de Frecuencia Electrónica. Les está hablando David García. Otra noche más junto a mis compañeros Sergi García. Buenas noches. Y nuestro experto en Underground, Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Y también nuestro técnico de sonido, Marco. Acaba de comenzar Frecuencia Electrónica, un programa dedicado a la música exclusivamente electrónica, y estarás con nosotros hasta las 12 de la noche si nos estás escuchando desde Canarias, y hasta la 1 de la madrugada si nos estás escuchando en Península y en Baleares. Recordar que esto es un programa de Canal 13 Radio, que se emite en la isla de Gran Canaria, en la 94.8 FM y en la 105.7 FM si nos estás escuchando desde el suroeste de la isla. También lo puedes hacer a través de la web www.canal13digital.com en el horario de 11 a 12 durante cada viernes. Seguidamente dispondremos de una segunda parte del programa de 12 a 4 de la madrugada. Lo podrás escuchar hoy viernes y mañana sábado, dedicado exclusivamente a la escucha de las sesiones de los mejores DJs. Su nombre es 13 Troni y si estás en la península o en Baleares lo escucharás una hora más tarde. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico frecuenciaelectronica@gmail.com o a través de nuestro blog. La dirección del blog es frecuenciaelectronica.blogspot.com. Y para aquellos que es la primera vez que nos escuchen, vamos a avanzarles un pequeño glosario de lo que consta el programa. Pues nada, señores, decirle que este programa consta de un noticiario cultural, un noticiario musical, una sesión especial que nos va a presentar nuestro compañero Alberto, y seguidamente la parte musical, que es lo más importante. Y ya nada, pues señores, por mí dicho, y comencemos el programa, ¿no? Comenzamos Frecuencia Electrónica, una semana más. Las noticias con Frecuencia Electrónica. Pues para dar comienzo al noticiario cultural, va a haber un concurso donde deberás crear un remix y podrás ganar una Xbox 360. Y es que de cara al lanzamiento del Street Fighter 4, Capcom, la empresa gigante responsable del juego, ha creado este concurso de la mano de Tractic Down. Solo tienes que bajarte los clásicos samples vocales a 8 bits como Hadouken, Sonic Boom o Tiger Uppercut, además de centenares de ruidos y efectos especiales, y crear un remix con ellos. Pues date prisa y entra en tractdignow.net/Street Fighter 4 para más detalles, y tendrás de plazo hasta el día 2 de febrero para poder mandar tu remix. ¿Escuchamos una muestra o qué? Claro, dale, dale. Tenemos una muestra preparada, un sampler, creo que es el del escenario de Blanca, Brasil. Pues nada, ya continúa Sergio, ¿eh? Pues vamos a escuchar un temita, ¿os parece? Tenemos preparado el escenario de Blanca. Perfect. Bueno, pues sus creadores ofrecen los masters de voces, efectos especiales y samples musicales del clásico para DJs y productores de todo el mundo que los corten y remixen y reediten a su gusto. Vamos a escuchar otra parte del juego. Creo que es el escenario de Guille, el americano, el que está con el avión detrás. Y por último decir que los creadores de los cuatro mejores remises se llevan cada uno su Xbox 360 y una copia original del flamante Street Fighter 4. Y además sus tracks serán difundidos por Track It Down, mientras que los participantes reciben solo copias del juego, que por lo menos es algo solo por participar. Y cambiando de tema, se va a celebrar el tercer encuentro de repentistas, verseando con ingenio, en Ingenio, en la isla Gran Canaria, entre las fechas del 26 de enero y hasta el 1 de febrero. Y en Santa Cruz de Tenerife, del 26 de enero al 1 de febrero, estará el ciclo de cine de clásicos de terror. También en Puerto de la Cruz se celebrará el Cuentacuentos 2009, encuentro de narración oral escénica. Las fechas serán desde el 23 al 31 de enero. Y combatiendo una lacra que invade esta sociedad, empiezan las jornadas Dos miradas sobre violencia juvenil urbana, perspectiva sociológica y perspectiva educativa, en la isla de Las Palmas de Gran Canaria. También habrá en Arrecife un ciclo de cine. Este ciclo forma parte de la tercera edición del Servicio de Mediación Intercultural para Jóvenes, SEMI, un programa que apuesta por la convivencia intercultural. Las fechas serán entre el 22 y el 29 de enero. Y en La Orotava, Tenerife, estará el taller de fotografía digital. Y para La Palma tendremos AgrecoJoven, un proyecto formativo en agricultura ecológica para jóvenes desempleados en La Palma. Seguimos en La Palma, donde estará el proyecto formativo en agricultura ecológica para jóvenes desempleados. Pues para empezar las noticias musicales, en la Sala No Wanda hoy tendremos a DDO y mañana en Las Brujas habrá una fiesta de Drum and Bass, techno, minimal y creo que un poquito de house. Así que si quieres divertirte, hoy y mañana podrás hacerlo a través de esta sala. Y en el Mojo Club, al día siguiente, a partir de las 11:30, tendremos Good, que será un DJ set. Y ya para continuar, hemos terminado los noticiarios y empieza el programa musical. Hoy traemos a Renato Cohen, que les he dado una introducción a mis compañeros y que parece que les ha gustado. Sí, bastante movidito el tema. Pues ahora vamos a oír el tema completo, hablamos un poquito de él y pondremos la segunda parte. Thank you. Muy bueno el tema de Renato Cohen, David. Pues después de este remix de Oxide de Ternasia, vamos a hablar sobre el brasileño con apellido de judío. Es sin duda alguno de los más conocidos DJ y productores de techno del país sudamericano. Natural de São Paulo y nació en el 74 y productor desde el 96. Gente como Carco se fijó en él unos pocos años más tarde a través de una gira que hizo por Brasil ofreciendo la oportunidad de su vida, editar Pontape en su sello Intel. Su sonido estaría cercano al que pinchan DJs del perfil de Laurent Garnier, Ternasia, C1, Dave Clark, entre otros. En 2002 ganó el premio al mejor productor de Brasil de aquel año. Entre sus mejores producciones de ese año se encuentra el remix de Hydra, de Renato Cohen Remix, para el Recreation Volumen 4, un 12 pulgadas del sello de Ternasia. Y ya nada, vamos a continuar con la segunda parte de este remix de Ternasia Oxide, Renato Cohen. And Muy bien, pues después de esta muestra del DJ Renato Cohen, seguimos aquí en Frecuencia Electrónica y vamos a seguir con un tema de DJ Sideral, considerado como una de las figuras esenciales de la escena club barcelonesa. Bueno, pues después de este himno de DJ Sideral, continuamos aquí en Frecuencia Electrónica y es el momento de empezar la sección Underground Groove. ¿Qué nos tienes preparados para este viernes, Alberto? Pues hoy traigo dos temas, uno muy diferente al otro. Y ahora les digo cuáles son. Underground Groove. Pues como iba diciendo, el underground de hoy es bastante diferente al de otras ocasiones, porque tengo dos temas, y el primero es un clásico del Tribal House, que se lanzó en el año 2003 por el grupo STHLM Sound Machine, para el sello Joya Records. El nombre del track es Beautiful People. Un tema que para la gente de mi época te viene el recuerdo de cuando empezabas a salir de fiesta, ¿verdad, David? Sí, la verdad que en esos comienzos donde sonaba este tipo de música, pues sí, trae recuerdos. Esa época teníamos 17, 18 años y empezábamos a salir de fiesta así por la noche. A mí me viene bastante recuerdo con el tema este. Alguno viene, alguno viene. Y esto lo haré algunas veces más, esto de traer algún clásico así de nuestro tiempo. Y ya vamos a escuchar Beautiful People de STHLM Sound Machine. beautiful people. Segundo es el último lanzamiento de uno de los DJs y productores más consagrados del mundo, DJ Tiesto. Si empezáramos a hablar de él en profundidad, estaríamos aquí prácticamente todo el programa que lo que queda. Así que intentaré no enrollarme mucho. Lo primero es decir que su nombre real es Dix Berwes, que nació el 17 de enero de 1969, en la ciudad de Breda, Holanda. Empezó su carrera en una disco de su ciudad natal, y produciendo estilos como el hardcore y el hardstyle, bajo sobrenombres como Tom Ace, West and Store, Stray Dog, TV Express y Dayop. Más tarde ya empezó en el estilo por el que se ha hecho mundialmente famoso, el trance, con su sello disquero Black Hole Recordings. En el año 1999 se presentó en el famoso festival holandés Inner City, en donde literalmente fascinó a sus espectadores e hizo que fuera una experiencia inolvidable para los asistentes. Hay quienes aseguran que fue la mejor presentación de DJ Tiesto, quien plasmó ahí mismo su sudor y sus lágrimas de emoción al observar a sus fans en un viaje fantástico por los suburbios del maravilloso trance, al que la mezcla de sus manos y la música les transportaba. Ha producido un enorme repertorio de mezclas, algunas de las cuales lo han hecho muy popular. Entre sus temas más exitosos se encuentra Letter Industry. También ha sacado muchas compilaciones célebres, como In Search of Sunrise y Niana. Y ya vamos al tema, que es un remix de la banda sonora original del videojuego Alone in the Dark. Tiesto aprovecha los coros de la banda sonora original del juego y añade unos sonidos muy potentes y excelentes melodías, secundarias y principales. Pues vamos a escuchar ya Alone in the Dark, de Tiesto. Y Albert, que vuelve un poquito nostálgico aquí, recordando viejas glorias, ¿eh? Sí, un poco remember hoy, la sesión under. Ha cambiado de house, ¿eh? A ciertos temas que ya no se escuchan. Sí, la verdad que sí. Y ya damos por finalizado el underground. Y le cedo el turno a Sergio. Muy bien, pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica. Muchos remix de videojuegos hoy en el programa, por cierto. Street Fighter, Alone in the Dark. Hoy hay un poquito de todo. Sí. Pues seguimos aquí con un tema que vamos a poner a continuación. Pero más que el tipo de música, es el baile que se ha originado en Francia con movimientos de brazos, original, llamativo, y es un ritmo que se está apoderando de todas las discotecas, el conocido ya Tectonic. A continuación vamos a poner un tema representativo, Insanity, remezclado por Dim Chris. Insanity. Qué intenso se pone el programa después de este tremendo temazo de Sergi. Tectonic. Pues la verdad que está muy bien, no es el clásico Tectonic. Pues ya nada, vamos a seguir con Valentino Cansayani, ese DJ conocido como el DJ de las gafas perpetuas, ya que nunca se las quita, sea de noche o de día. De origen esloveno, es uno de los artistas más demandados que ha dado la escena de techno eslovaca. Y hoy por hoy se puede decir de él que es una figura consagrada a nivel internacional. Ya lleva bastantes años trabajando por su cuenta, concentrando su tiempo en sus habilidades ante los platos y en producir. Tras el éxito obtenido en Primivel junto a su amigo Umek, que hemos hablado de él ya, ¿no, Alberto? Sí, me acuerdo que una vez ya lo nombraste, sí. Compañeros ambos. Ambos decidieron crear un sello discográfico al que llamaron Recycle Loops Record. Tras el primer trabajo con este nuevo sello, Cansayani lanzó su primer EP titulado Why Not, y luego vino su colaboración con Virgin Elena en el trabajo de Punk Headquarters. Uno de los tracks que realizó para este disco recibió muy buenas críticas en el Winter Music Conference de Miami, algo que le suena mucho a Alberto. Sí, la verdad que ahí lo dije sesión tras sesión tras sesión, todo el día sin parar en el Winter Music Conference, uno de los más importantes a nivel mundial. A ver si podemos conseguir alguna de estas sesiones para 13tronic. Las buscaremos. Más adelante. Sí. Otros años he conseguido yo bastante, así que este año espero también conseguir. Correcto. Pues nada, decir ya por último que ha pinchado en festivales como el Lost Parade y también en las fiestas May Day y el evento más grande e importante de Alemania. Ha actuado en, además, en Bélgica, Holanda, Alemania y prácticamente toda Europa. Tal es la relación que existe entre Valentino y España que uno de sus últimos cortes se titula Burros Eslovenos, siendo su consagración internacional definitiva vino de la mano de Carl Koch, que fichó para su sello Intec. Pues nada, el último tema que vamos a escuchar hoy, Valentino Cansayani, Rock Cake. contundente el estilo de Canciani. ¿Te gustaba, verdad, Sergi? Sí, sobre todo la, apoyado de esas guitarras contundentes. Yo sabía que te iba a gustar. Bueno, pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica, o ya para terminar. Y nada, solo nos queda presentar el Tecetronic de este fin de semana. Y a ver, para el viernes, ¿qué tendríamos preparado? Pues como ya hemos hablado de Tiesto, pues seguimos con Tiesto en Tecetronic con una sesión del pasado viernes, día 23. Que no le damos las gracias a nuestro técnico señor Marco, que es el que nos la ha pasado. Y también traigo una sesión del genio argentino Hernán Cataneo, en el Greenfield de Buenos Aires. Y David, ¿qué nos traes para el sábado? Y para el sábado tendrán una sesión de Daft Punk, otra de Len Alien, otra de Valentino Canzaiani, del que acabamos de hablar. Y por último, una de Digitalizing, que tanto le gusta a Sergi. Placa, placa, hasta pues, las tantas de la madrugada. Cuatro horitas de buena música. El sábado está completito. Pues dicho esto, solo queda despedirnos ya. Como siempre, queremos recordar a los oyentes que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o en la 105.7 FM, también en la web www.canal13digital.com o a través de nuestro blogspot frecuenciaelectronica.blogspot.com en el horario de 11 a 12 cada viernes. Y ya nada, por mí ya está todo dicho y que se despidan mis compañeros. Bueno, pues nada, ya nos despedimos, pues hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene, si salen, pásenlo bien. Pues un placer haber estado hasta las 12 acompañándole y que disfruten de Tecetronic. Comienza Tecetronic, selección de sesiones de los mejores DJs del mundo.